Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 26 al 37. El día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Dijo Jesús a sus discípulos: y como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio e hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Pero el día que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los hizo perecer a todos. Del mismo modo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, quien esté en el terrado y tenga sus cosas en la casa, que no baje por ellas. Y lo mismo, quien esté en el campo, que no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Quien pretenda guardar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Y os digo que esa noche estarán todos en el mismo lecho. Uno será tomado y el otro dejado. Estarán todos moliendo juntas. Una será tomada y la otra dejada. Y a esto le dijeron: ¿dónde, Señor? Él le respondió: donde quiera que esté el cuerpo, allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! El día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Claro que vendrá el día y llegará el momento, no solo el de tu muerte, sino también el día en que se manifestará el Hijo del Hombre, cuando todo va a terminar. Será un día cualquiera, mientras en algún lugar se celebrará la última Eucaristía, porque quien os mantiene unidos a Dios es Dios mismo, por los sacerdotes buenos que consagran y os dan a Cristo bajo las especies del pan y del vino. Ese tiempo de llantos, de dolor y espanto, porque los demonios saldrán de los infiernos, y de la misma manera que los ángeles del cielo irán en busca de los buenos, y los cuerpos de los santos serán rescatados, y entonces la tierra dejará de ser, y unos se irán con Dios, y otros quedarán atados al diablo. No habrá sorpresas, porque quien es malo, malo se va a quedar, y el bueno pasará a la eternidad celestial. Tú prepárate y prepara a tus hijos. Sé consciente de que no es la moneda de uso corriente la que comprará tu vida en el cielo, sino la bondad de tu corazón, la caridad con que hayas vivido tu fe. Todo está bien si eres bueno, si vives tu fe con la esperanza puesta en tus obras de caridad. Amén. Thank you. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.